Finalmente, a principios del año 79, De la Sopa regresó a Buenos Aires y en una entrevista que sostuvo con Radich en las oficinas que Macera poseía en la calle Cerrito en 1160... Bueno, estamos escuchando como desde hace bastante tiempo de fondo, desde las 10 y cuarto de la mañana, lo que es la apertura del segundo juicio por los crímenes cometidos en la ex-ESMA durante el terrorismo de Estado. Ustedes saben que les contamos siempre en Horario Público que hubo un juicio mayor. En realidad hubo un primer antecedente que fue el juicio a Febres, que no terminó del todo bien porque antes del veredicto apareció sin vida Febres. Y después se hizo el primer gran juicio de la ESMA y ahora estamos ante esta segunda instancia, por decirlo de algún modo, o ante esta segunda parte. Si tomamos como una unidad lo que fue el terrorismo de Estado, con particularidad en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y vamos a parar un segundo porque la lectura es monocorde, si bien cuando uno presta atención se encuentra con la presentación de cada caso, y en la presentación de cada caso en realidad hay una historia personal, ¿no? Además de una historia colectiva. Así que, si bien esto se hace largo, está bueno estar atento a lo que se va contando allí. Pero nosotros nos vamos a tomar un pequeño respiro con la lectura de los secretarios del juzgado para poder escuchar a Víctor Basterra. Lo tenemos por allí en línea, a Víctor. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te escucho muy bajito, ¿eh? Bueno, ahí vamos a subirte un poquito el retorno, ahí estamos un poco mejor. Y si no, poquito. Subir un poquito así, bueno. Nos vas escuchando un poco mejor. Bueno, Víctor, decíamos que es un día bastante especial, el día esperado finalmente llegó. Sí, es extraña la situación y la sensación. Extraña la situación porque uno medio se había acostumbrado a la espera, ¿no? Y cuando aparece el hecho, se produce después de tanto tiempo y de desconfiar en muchos, uno habiendo querido confiar en la justicia de alguna forma, hubo distintos argumentos como para desautorizar esa confianza, y de pronto se produce esto, se va produciendo paulatinamente hasta este juicio tan inmenso como es, creo que no hay otro en la historia argentina, ¿no?, de juzgar a 68 reos de lesa humanidad, uh-huh. Genocidas, y de pronto se está frente a esta situación. Entonces, bueno, es una rara sensación de, por un lado, de responsabilidad, por otro lado, de esperanza también, en que sea justo este juicio, que dé resultado realmente, ¿no? Porque esto, en realidad, lo que uno ha tratado de aportar en general a lo largo de todo este tiempo es una especie de recuperación de los valores. Y no puede haber valores plenos si hay impunidad, de eso estoy absolutamente seguro. Entonces este es un momento crucial en toda esta historia. Cuando uno veía hoy las imágenes que se están generando allí en Comodoro Py y el paneo recorría a los genocidas, a mí me recorría como una sensación contradictoria, porque por un lado uno los veía allí tranquilitos, qué sé yo. ¿A vos se te ocurrió pensar qué estarán pensando en este momento? No tuve la oportunidad de ver los rostros todavía. Eso me traería un recuerdo vivo, sí, ¿no? Claro. Porque yo muchos de esos rostros los vi, digamos, en un territorio justamente de horror, ¿no? Y ellos muy campantes, mientras uno estaba en un estado lamentable. Pero bueno, no sé qué pensarían. Sí, la pregunta sería también, ¿qué pensarán? Por un lado, después de haber pasado durante tanto tiempo siendo omnipotentes y teniendo, digamos, la vida y la muerte de miles de personas en sus manos, ahora están sentados en el banquillo de los acusados, y más de uno tendrá ganas de descomponerse, ¿no? Bueno, sí, de hecho hace un ratito se plantearon un par de pedidos de las defensas, empezó uno y se plegaron otros para pedir permisos ante el tribunal para ausentarse durante el proceso, ¿no? Cosa que los imputados pueden hacer, solo tienen que estar presentes obligatoriamente en la lectura de los cargos, que es hoy, y en la lectura del veredicto. Pero con permiso del tribunal se pueden ausentar en los momentos, en estos dos años que se calculaba a llevar este proceso. Así que supongo que claramente es incómodo para ellos si están pidiendo este tipo de recursos, ¿no? Seguramente, es un momento jodido para ellos. Pero bueno, ellos lo hicieron, ellos lo establecieron, ellos lo dispusieron, ellos los proyectaron, ellos lo llevaron adelante. Y la vida de los compañeros vale mucho más que eso. Que le está preocupado ahora por el bienestar de estos niatos. Claro. Pero bueno, es la justicia la que tenemos en la mano. Si uno le pregunta a un militante de causa de derechos humanos, como podríamos ser nosotros, por ejemplo, quizás un día de hoy pueda ser adjetivado como un día alegre, por decirlo de algún modo. Pero obviamente para alguien que sufrió el terrorismo de Estado, creo que esa palabra no cabe nunca. Me pregunto también, y te pregunto a vos en realidad, ¿cómo definirías con adjetivos un día como el de hoy? Es el comienzo de la escritura de una historia, ¿no? En que yo pienso, ¿no? Por ahí es una ilusión mía. En que comienza a ponerse los pantalones largos, primero un sistema judicial, si bien que ya los viene comenzando a calzárselos, pero ya están en condiciones de otras responsabilidades. Y bueno, eso por un lado, y por otro lado a mí, por ejemplo, a mí me produce una especie de tranquilidad y por otro lado de inquietud, ¿no? Tranquilidad porque se ha llegado un momento en el que los tipos están sentados, llegan al lugar esposados, se sientan, le sacan las esposas y luego cuando termina la jornada con los distintos alternativas que tiene un juicio oral y público, vuelven a poner las esposas y van a parar a un calabozo, una cárcel o un lugar de reclusión. Y esa es una situación muy particular para uno que vivió otros momentos. No, para mí no son de excesiva alegría, pero sí de satisfacción de decir, al fin comenzó a pintarse la ley. Y ya no es como ese viejo axioma que decía en el poema Martín Fierro, la ley es como el cuchillo, no ofende al que la maneja. En estos casos es una ley pareja que tiene que ser desarrollada en bien de toda la comunidad y bueno, bienvenida sea. Víctor, la seguimos mañana en el horario público, ¿te parece? Perfecto. Un abrazo. Gracias, un gran abrazo. Un abrazo grande. Chao, compadre. Hemos charlado con Víctor Basterra, él es querellante en esta causa por los crímenes cometidos en la ESMA. Es interesante tener su voz porque parte importante de que este juicio hoy se esté tramitando tiene que ver con lo que hicieron los testigos, más que parte importante. Yo diría que si uno no sonara caprichoso poniendo porcentajes, un 80% de que hoy estemos en esta instancia es por lo que han hecho aquí los testigos y las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Sumado a la decisión política de que sea una política de Estado llevar a juicio a estos genocidas. Así que por eso queríamos charlar con él en esta jornada, que vuelve a tener ahora, a través de la retaguardia, el sonido generado desde Comodoro Pi.